encuentres en el corto recorrido de mi cuerpo y dulcemente. Abrázame, abrázame fuerte y no dejes que se escape una caricia, que se pierda la delicia de tenerte. Quiero verme caminando en un gran sueño con tus manos y tus ojos volando. Oh yeah, quiero verme tus ojos. Oh yeah, y deja que el calor no se busque en esta noche de locura y de sexo. Sí, seamos seres honestos. Déjame encontrar en tu alma, alma pura, pura calma, los anhelos de tu soledad. Y nuevamente abrázame y entrégame todo de ese modo tan sublime y tan eterno, como un río dulce y tierno de ese modo. Quiero verme tus ojos. Quiero verme caminando un gran sueño con tus manos y tus ojos volando.